agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido Darwin, no me dejes solo, que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no se me lo espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, no sé, y te toca a ti también. Las 8 y 23 minutos de la mañana, y estamos en Líneas Ubertas y tenemos en nuestros estudios a Óscar Santos Veiga, que me quedo sin voz, Traga agua, hombre, traga agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Pues muy bien, con mucha fe, porque si no me convierto en un ser inerte, o sea que eso sobre todo es importante. Y pues aquí volviendo a hacer el resumen que hago de la década esta de los 30, que es la década del 2000 al 2009, como hacemos cada semana, porque yo creo que es importante recordar estos últimos 10 años que ha dado mucho de sí y que, bueno, yo creo que tiene ciertos aspectos ahí que vale la pena remarcarlos un poco. Y porque es que, ojo, que me parece que ahora viene aquí un traspapeleo. A ver. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando el cine era en blanco y negro. No, eso era antes del 2000, ¿no? Me parece. mucho antes, me parece. Sí, bueno. Se ha ido unos cuantos capítulos. Es que tengo aquí muchas hojas y claro, me habré ido a las hojas de la década de los 30 de 1900, no, de 1800, es igual. Exacto. Vamos con la década de los 30, las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado. En esta década de los 30, pues una de las cosas que ha cambiado es que ahora prácticamente ya no hay que rebobinar las cintas de vídeo, ¿no? Que te pillas del videoclub, porque prácticamente no hay cintas de vídeo, la gente lo que se pilla son los DVDs. Y entonces pues es una pequeña tarea que ya te ahorras de hacer en casa, ¿no? Ya no tienes que rebobinar el DVD. En cambio, lo que va peor es que la tarea hasta que hacías de rebobinar también te va bien para cuando tú empezabas a ver un vídeo que te ponía las letras de las advertencias y aviso legal y todo eso, pues eso lo podías pasar para adelante. Claro. Ahora con el DVD te lo tienen ahí, no sé cómo lo hacen, pero no puedes tirar es para verdad, adelante. Es verdad, lo bloquean y no puedes. Tú tienes que comer, tú tienes que leer y bueno, es el tiempo que aprovechas para ir a la cocina a pillarte unos cacahuetes o lo que sea, porque dices, esto no me lo quiero ni leer. Sí que he visto en algún sitio, es cierto, en una tienda de estas de internet, típicos gadgets de estos estúpidos que se venden que no sirven para nada. ¿Sí? Un rebobinador de DVDs. Súper útil. ¿Qué dices? Hombre, es el típico regalo de amigo invisible. Puede ser un buen negocio, ¿eh? Porque no creo que valga mucho hacer el aparato ese, no creo, y a poco que vendas uno ya son ganancias. Exacto, todo. O sea que, ojo. Y no te pueden decir que no funciona. Claro, está claro. Claro. ¿Te imaginas que te lo compras y luego pillas tú un DVD y no te viene rebobinado? Vamos. Metes en el DVD y te empieza por la mitad. Claro, ojo, es un problema. Bueno, seguimos ahora con cosas que no han cambiado. Pues una cosa que no ha cambiado es que, por ejemplo, ahora los anuncios de las películas, ¿sí?, igual que antes, de la década de los 30, cuando acaba la película te dice, en los mejores cines. Es cierto. En los mejores cines, no sé, pues debe haber muchos mejores cines, porque la mayoría de películas, sobre todo las que ponen esto de en los mejores cines, suele estar en casi todos los lados. En casi todos, sí, cierto. O sea, que eso, no sé, mucho no, no sé, claro, eso no ha cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ahora, en esta década de los 30, se ha introducido una nueva cosa que de los directores, que aparte de tener que hacer la película, aparte de tener que editarla, pues ahora lo que tienen que hacer es el comentario del director. Es verdad. Antes no se hacía y ahora pues sí, que es uno de los extras que la gente pues más lee. O sea, más ve, ¿no? Cuando pidas un DVD, ¿quién no ha mirado el comentario del director esa hora y media hablando el tío con los sonidos por lo bajini? ¿Cuántos comentarios del director te has tragado tú, David? Hombre, yo puse el de la película Trainspotting. Ole. Y al cabo de tres minutos... Pues el durillo, ¿eh? ¿Sí? Al cabo de tres minutos lo quité. ¿Sí? Sí. Es que a mí me aburren un poco los comentarios de los directores. Yo tengo que reconocer que el único comentario de director que he escuchado, que he visto, ha sido el de Torrente 2. Ah, vale. Ojo. Tenía que hacer también un trabajo sobre la película esa y dije, ah, pues ya que estoy aquí, me lo puse de fondo y, oye, tenía su gracia, ¿eh? La verdad es que tenía su gracia. Vamos con cosas que no han cambiado. Ahí, dale, dale. Otra cosa que no ha cambiado es que se siguen haciendo las secuelas de las películas. Sí. ¿Sí? Se hace una película y luego parece como, bueno, a poco que funcione, se saca la primera parte, y, o sea, que diga la segunda parte y la tercera parte. Antes se hacía más por dos partes, ahora suele ser tres partes y si funciona muy bien, te hacemos seis y todo. Sí, sí, sí. Esa es una cosa así también que se ha introducido, que no sé, una cosa un poquito rara. Pero ahora vamos al tema que de verdad nos interesa, el tema que nos importa. Al tema gordo, ¿no? A ver qué vamos a hablar. Venga, cámbiame de música aquí pa meter el ritmo. Porque resulta que este fin de semana, ¿sabes qué es lo que pasa este domingo? ¿Qué pasa este domingo? Sorpréndeme. Hay una entrega, unos premios relacionados con el cine. Los Oscars. No, yo me refería a los Reyes, que son vale. Los anti-Oscars, ¿no? ¿Sí? Que se llama, bueno, los Oscars, sí, me parece que también son este domingo, pero bueno, no le presto mayor importancia. En cambio, los Reyes, sí, sí, que son los premios esto, que se dan a las peores películas, a peor interpretación, así. Y vamos a hacer un pequeño repaso de la gente que ha sido premiada, las películas que han sido premiadas en esta década, ¿no? Sí. Los premios Reyes. Vamos a empezar, por ejemplo, por el 2000. Como se llevó, pero un montón de premios, una película que se llama Campo de Batalla, La Tierra. ¿Te suena a ti esa película? No, la verdad. A mí tampoco, se ve que es de John Travolta y cosechó, pero vamos, arrasó. Ganó prácticamente todas las categorías, menos en una peor actriz, que ganó Madonna. Ganó vale. Madonna por la película Algo casi perfecto. Sí, sí. Algo casi perfecto. Es que luego ganó otro más, ha ganado varios, Madonna. Sí, sí. Madonna está ahí bastante presenta. Y luego, por ejemplo, el otro galardón que no ganó la película está de John Travolta es el peor remake o secuela, que esto es una categoría, está bastante bien. El peor remake se lo llevó el proyecto de la Bruja de Blair 2. El proyecto de la Bruja de Blair 2. Porque el primero, bueno, era más o menos justillo, pero el segundo, pues ahí está, ahí se llevó el premio a la peor secuela. Luego en el 2001, peor actriz fue Mariah Carey por Glitter. Uy, ¿te suena es verdad, una película, sí. Glitter? Sí, sí, me buenísima. Suena. A mí me suena la película, pero no conozco a nadie que la haya visto. No, yo tampoco la he visto. Pues peor actriz para Mariah Carey. Eso fue en el 2001. En el 2002. En el 2002, quien triunfó fue la película Barridos por La Marea de Guy Ritchie. Una película salía también Madonna y Madonna pues aquí es donde también consiguió este galardón del rey. ¿Sí? Sí, por la peor actriz, claro está. Y en este mismo 2002 también Britney Spears consiguió otro de peor actriz por la película Amigos para Siempre, que no me suena de nada, pero bueno, Britney Spears actuando pues con parece que no dio mucho el con los Manolos o por eso de Amigos para Siempre de Barcelona 92. Todo vuelve, debía ser la secuela de Barcelona 92, claro. Amigos para Siempre, volumen 2. Pues luego, seguimos, 2003, los triunfadores fueron Ben Affleck y Jennifer López por la película Giggly, que no me suena a mí de nada. No, a mí tampoco. Una relación peligrosa, o sea, que se tradujo aquí, pero bueno, no me suena de nada. Y Ben Affleck estuvo galardonado por esta película, que también fue director y productor, y además, aparte de por esta película, por Daredevil, y otra película se llamaba Paycheck, que por estas tres películas pues fue nominado como peor actor. Y Ben Affleck quiso recoger el premio, porque normalmente no lo van a recoger, entonces lo quiso recoger en el programa de Larry King Live, un programa de estos de por la noche, ¿sí? De un canal por Estados Unidos que no nos interesa. Y entonces cuando recibió el premio lo tiró al suelo y lo rompió en un montón de pedazos. Entonces los que se encargan de los galardones Reyes esto pillaron todos los pedazos, los vendieron por eBay y con el dinero que sacaron pudieron pagar la gala del año siguiente. ¡Ostras! O sea que le salió al final bastante rentable, porque normalmente eso no van a recoger los galardones estos. Ese mismo año también fueron galardonados gente como Sylvester Stallone y Demi Moore. Estábamos hablando del 2003, ¿eh? Porque en el 2004 fue galardonada como peor actriz Halle Berry. Uy. Que pocos años antes había ganado el Oscar, ¿sí?, a mejor actriz. Pues en el 2004 fue la peor actriz por la película Catwoman, que yo no la vi, pero esta película también cosechó mucho éxito en estos premios, porque ganó varios premios de peor película y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y Halle Berry también fue a recibirlo. O sea que es una cosa que le honora, porque después de haber ganado un Oscar también fue a recibir el premio este a peor película. Y este mismo año volvió a ganar Britney Spears, volvió a ganar otro Oscar. Otro Oscar que ganó como peor actor fue George Bush por la película Fahrenheit 911. Sí, sí, sí. Pues también se le fue otorgado el premio también a peor actor. Es verdad, lo recuerdo. Yo esta película de Fahrenheit 911 no la he visto, pero Bowling for Columbine sí la había visto. Uh-huh. Esta en cambio no. Luego en el 2005 fueron galardonados, gente, seguimos hablando de actores de renombre, Paris Hilton que ganó un Oscar por, un Razer, perdón, por La Casa de Cera. ¿Qué más gente? Pues mira, la peor secuela, ojo, esta me sorprendió, la peor secuela del 2005 fue Hijo de la Máscara, que es la segunda parte de la película La Máscara, esta de Jim Carrey. Pues se ve que se hizo una secuela, se llama, sí, Hijo de la Máscara, pues yo no había visto. No me sonaba de nada. No sale ni siquiera Jim Carrey y se ve que es una película mala, mala, mala, ¿eh? O sea que tampoco no la busques por internet, no quieras verla, ¿eh? En el 2006, peor película, Instinto Básico 2. Ojo, ¿eh? Instinto Básico 2. Yo tampoco la vi, pero resulta que parece ser que era bastante, bastante mala. Luego, Sharon Stone fue también peor actriz, por lo mismo, por Instinto Básico 2. Y en el 2008 volvió a ser galardonada con el premio Razer este, Paris Hilton, por otra película que hizo. Y ahora, en cambio, estamos también que mañana ya se van a entregar estos premios Razer. Pues en el 2009, te voy a decir quiénes son los candidatos. Pues los candidatos son las películas Dos Canguros Muy Maduros, que ya el título ya te mata. Dos Canguros Muy Maduros. A peores actores están nominados los Jonas Brothers, por se ve que hicieron una película de un concierto suyo en directo así. Sí. Pues en teoría pone el título, es el peor actores, peores actores ponía los Jonas Borrachos, por se ve los que Jonas Borrachos. Sale una escena por ahí un poco pasado, un poco bebidos. A peor actriz está nominada Sandra Bullock, ¿sí?, que también está nominada en los Oscars en otra película como mejor actriz. Sí, sí, sí, sí. Que esto ha sería pasado curioso que se llevase los dos Oscars. Solo ha habido dos casos de dos actores que han estado nominados a Oscar y a los premios Razer, pero estos dos actores, desconocidos, por eso no digo el nombre, uh-huh, no ganaron ninguno de los dos títulos. A ver si Sandra Bullock rompe este... esto que ha pasado los otros años. Otra actriz que está nominada es Beyoncé, y la peor secuela, por ejemplo, está nominada La Pantera Rosa. Y a peor película también está... No, a peor secuela, está nominada también la película Luna Nueva. ¿Luna Nueva? La segunda parte de Crepúsculo o no sé qué, porque, ¿sí?, no he visto ninguna de estas pelis. Pues estos son los candidatos, estos últimos de este año, que mañana se dirá. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, pero no mucho, porque voy a... Porque también se entrega el sábado los... De los premios de la década. Dale. Son los mismos premios Razer, pero que hacen, como se acaba la década, como, sí, yo me he dado cuenta y parece que esta gente también, pues es que han hecho... Es que escuchan la sección. Yo creo que sí, porque si no, antes quién iba a percatarse de dar unos premios a las peores películas, claro, de los 30. Y ahora la gente dirá, ¿y cómo lo va a escuchar si estáis en Barcelona? Pues a través de internet. Correcto. Nosotros salimos también a través de internet, www.radiocanalbarcelona.com. Claro, y ahí se puede escuchar desde cualquier lado del mundo. Tenemos una audiencia potencial... que abarca pues toda la gente que hay en el mundo. Claro. Imagínate qué nivel. Pues bueno, en esta década, por ejemplo, están nominadas a peor película de la década. Películas como ya hemos dicho antes, la de Campo de Batalla a la Tierra, que es esta, John Travolta, que ha sido nominada, en ese año fue nominada a 10 premios Razer de estos y ganó 8, ¿vale? Esa es la película del 2000. Otra película que también es nominada como peor película de la década es una película que no me suena a nada, que se llama Freddy Get Fingered, que se ve que se tradujo aquí como Freddy el Colgado o algo así, que tampoco la hemos visto, no, me parece que no ha llegado no a nuestras pantallas. Pues fue nominada a 9 premios Razer de estos y ganó 5. Otra película es la película hasta Giggly, que decimos de Ben Affleck, de Ben Affleck y Jennifer López, que es una relación peligrosa, se llamó aquí, que fue nominada a 10 Razer y ganó 7. Otra película también que está nominada a peor película de la década es una película del 2007 que se llama Sé Quién Me Mató. Tampoco me suena. No. Es que es normal que no nos suenen, porque si fueron malas... Claro, eran malas. Ya está bien que no nos suenen, es la clave. Pues Sé Quién Me Mató tuvo 9 nominaciones y ganó 8, que se ve que en esta película salía Lindsay Lohan, que también ha ganado algún premio para ello. Sí. Sí, y la última película que está nominada como peor película de la década es esta de Sweet Away, que se llamaba Barridos por la Marea, que es la película esta de Guy Ritchie y Madonna. Fue nominada a 9 y ganó 5, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, las nominaciones a peor actor de la década, ¿eh? Ojo, porque peor actor de la década hay gente bastante conocida, hasta Ben Affleck, que fue candidato a 9 Razors y ganó 2. Está también candidato Eddie Murphy, 12 veces candidato que fue. 12 veces. Mike Myers, mítico Mike Myers, del cómico, pues 4 candidaturas tuvo. ¿Quién más? John Travolta, que 6 candidaturas ha tenido. Esta gente son los candidatos a peores actores de la década. Y peor actriz de la década están María Carey, que se ve que es la única actriz que ganó su premio con más del 70% de los votos por la película esta de Glitter, que es, parece que fue... Que nos suena el nombre, pero yo creo que nadie la ha visto. Pero es que no sé si es peor que no nos suene el nombre y no, debe ser muy mala porque no nos suena, o que nos suene el nombre y nos suene decir, esta era malísima, sí, cierto. No sé qué será peor. Pues bueno, con María Carey competirán Paris Hilton, que ha ganado 4 races en esta década, Lindsay Lohan, que ha ganado 3, Jennifer López, que ha sido 9 veces candidata, aunque solo ganó 2, y Madonna, que ha ganado 4 premios races de estos. O sea que yo creo que este fin de semana vamos a tener que estar todos atentos a ver quién se lleva estos premios, porque luego seguro que al día siguiente esto va a ser noticia, seguro. ¡Seguro! Y aparte de estos premios, como siempre, nos traes música. Exacto, ahora os traigo la música. Y como siempre me gusta relacionarlo, hoy no te voy a hacer adivinanzas. Puedes ir poniendo el tema. El primer tema es el de María Carey, de la película Star Glitter. Uy, o sea que muy muy potente no va a ser. Se llama Loverboy, esta canción, que es del 2001, que se ve que sacó un disco, ella tiene su discografía normal, y luego sacó un disco que era como la banda sonora de esta película. A mí me suena haber visto este disco, ¿eh? Yo el videoclip sí me acuerdo, ¿no? A ver, si la gente hace memoria, a lo mejor se acuerda en casa, que salía ella como, eran unas carreras de coches o algo así, ella salía con una banderita a cuadros y salían unos coches así bastante tuneados, y era como una carrera de coches. No sé si la película iría de eso, pero yo me acuerdo del videoclip, sí que iba de eso. A mí me suena haber visto el disco en la radio, en un single, yo creo, que llegó promocional. Sí, sí, sí, es que esta canción más o menos incluso hasta sonó algo, pero bueno. Pues esta canción la canta María Carey, que es una de las nominadas a peor actriz de la década, sí. Y que tiene bastantes números, ¿eh? Pues bueno, no vamos a alargar más la agonía y vamos con el siguiente tema, el tema 2, que es la peor canción del 2002, y que esta categoría solo ha salido este año, ese año, el 2002. En el resto de años nunca se ha hecho la peor canción, pero en el 2002 se hizo, y la ganadora fue Britney Spears con esta película I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, que yo creo que significa algo así como no soy una chica, todavía no soy una mujer. Sí, ¿no? Sí, sí, debe ser algo así. Pero si primero has dicho que no eres una chica, está claro que no vas a ser una mujer todavía. No sé. Pues esta canción es se hizo una categoría especial para nombrar la peor canción. O sea que yo creo que esta también es peor canción de la década en lo que a cine se refiere, de Britney Spears. Y para acabar, pues bueno, me gustaría acabar, llevo unas semanas acabando un poquito por lo bajini. Pues bueno, siguiendo un poquito con el tema, vamos a poner un tema de Britney Spears, pero un poco más decente. Es una versión del I Love Rock and Roll, que yo creo que este tiene más gracia, ¿no? Hey, is this thing on? Y pongo el tema porque a mí me gusta mucho rock and roll, y voy a acabar la sección con un dato muy curioso de Britney Spears, que no sé yo si la gente lo sabía. A ver. Pero me enteré buscando información, porque parece que no, pero aquí algo de información está buscada, poca, pero algo ahí. Resulta que Britney Spears, y con esto ya me despido, va a ser lo último, o sea que me despido ya, David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todos. Britney Spears participó en un capítulo de Médico de Familia. Ahí queda eso. Britney Spears en Médico de Familia, Dios mío. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. No, yo ya me he ido, ¿eh? Ya te has ido. Adiós. With me, yeah, me. KB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.